importa que mi vida terrestre se consuma, buscando el eco antiguo de tu voz ya extinguida, aun cuando sentí muerta, lejana, no existida, has de ser la guirnalda que todo lo perfuma. Fresia Saavedra, luego de conformar Las Porteñitas, se une a la agrupación Luisa Rojas Mendoza y más tarde se convirtió en un trío con Maruja Mendoza. La artista guayaquileña es autora de 37 composiciones musicales nacionales, entre ellas la canción El Ladrón y varias canciones para campañas políticas. Enseguida escucharemos El Lunar de tu Boquita en la voz de la Señora del Pasillo. Siente ese dolor que me causa un mal amor. Estoy tan tambores, les recuerdo que estamos escuchando un especial sobre la señora del pasillo, Grecia Saavedra. Así que seguimos. Su vida es una canción. A los 5 años debutó en un programa infantil de radio. Cuando terminó de cantar, el público ovacionó a Grecia Saavedra. A sus 12 años, el propietario de Radio Cóndor la contrató como cantante por 110 lucres mensuales, que eran un platal en ese entonces. Así comenzó su vida profesional. Su arte lo heredó de su madre Susana Gómez y de su padre Julio Saavedra, un violinista, a quien consideraba su único maestro. Además, Grecia Saavedra enseñaba canto en el Museo de la Música Julio Jaramillo en el Puerto Santa Ana. Ahora se viene la canción Unita Más, junto a Grecia Saavedra en este su especial. Ay, ay, ay, y me llego a dominar. Desde este momento no vuelvo a tomar porque te llegué a olvidar. Desde este momento no vuelvo a tomar porque te llegué a olvidar. Pero para festejar, ay, ay, ay, tomemos unita más. Pero para festejar, en su vida. Uno de ellos es a la edad de 12 años cuando su madre falleció. Allí su padre se convierte en su fortaleza y la animó a continuar en el canto. Fue a esa edad que se convirtió en artista profesional porque Radio Cóndor, como les conté hace un momento, le pagaba 110 lucres por cantar los miércoles, jueves y domingos. El primer temita musical que cantó en ese entonces fue el bolero Estrellita Mía y gustó tanto que le invitaron a volver la semana siguiente. Así lo hizo y compartió con los oyentes del tango Mañana Zarpa un Barco. El programa se llamaba La Compañera Nelly y como les gustó su voz, la llamaban consecutivamente. El siguiente temita musical en sonar es El Ladrón. Corra, mamá, ay, pero hecho pescozo. Ay, la piedra fina que me rompo, debes tenerla en el pantalón. ¿Dónde está mi hijita ese ladrón para pegarle su pescozo? Se salió por esta puerta, se tiró por el balcón. Se salió por esta puerta, se tiró por el balcón. Pero ya la policía tiene preso este bribón. Pero ya la policía tiene preso este bribón. Llévelo. Ay, por la ventana se metió. Por la puerta se salió. Ay, por la ventana se metió. Por la puerta se salió. Escuchamos del temita musical El Ladrón junto a Frecia Saavedra. La letra de este temita musical surgió del auténtico robo de una cadena de oro del cual la señora del pasillo fue víctima cuando con su padre caminaba por la calle Sucre y 6 de marzo hasta Radio Cristal. En su juventud el público peruano le dio el apelativo de jilguero de oro tras nacer su hija Hilda Murillo, quien también, como les conté en un inicio, es cantante. El siguiente temita musical en escuchar es Las Lejanías junto a Frecia Saavedra. En las lejanías dejé mi tristeza, he forjado solo mi robusta ser. Oscuro no valgo todas las grandezas que siento muy hondo, que siento muy hondo dentro de mi ser, que siento muy hondo dentro de mi ser. Vago en el silencio de mis noches largas, camino en la sombra sin hallar la luz. Mis lágrimas dulces saben más amargas. Ya no hay quien me ayude, ya no hay quien me ayude a cargar la cruz. Mis lágrimas dulces saben más amargas. Ya no hay quien me ayude, ya no hay quien me ayude a cargar la cruz. Soy un retrasado de la caravana, soy un proletario de la incomprensión. Soy uno de tantos de la creación humana que nada le queda, que nada le queda más que el corazón, que nada le queda más que el corazón. Corazón y anciano, ya no hay quien te quiera. La tragedia dura de mi senectud, ya para mí mis huesos cuando yo me muera. Tal vez lo más blando, tal vez lo más blando será el ataúd. Ya para mis huesos cuando yo me muera. Tal vez lo más blando, tal vez lo más blando será el ataúd. Tus brazos vigorosos y amor.

albinos como entidad artística fue en Ambato, capital de la provincia de Tungurahua, donde se reunieron Segundo Bautista, Luis Cárdenas y Osvaldo Amores para conformar este conjunto músico-vocal. Ahora suena un temita musical muy conocido en el Ecuador, sonado en la década de los 70 y 80, Tú me juraste quererme, en la voz de Luis Alberto Morán. Amigas y amigos, aquí en Entre Cuerdas y Tambores, lo mejor de nuestra música ecuatoriana junto a Luis Alberto Morán y su termita musical como lo es Tú me juraste quererme. Luis Alberto Morán es un talentoso artista ecuatoriano que con su voz cautivó a grandes y a chicos gracias a sus interpretaciones. Pero ahora escucharemos al dúo Valareso Zavala y el temita musical Panteón Generoso. Mañana, mañana me voy por el tren, me voy

changuita. Ay, ay, ay. Pero sé que algún día volverás por este cariño. Tienen prácticamente el conjunto musical Los Rayos del Sol, pues son una verdadera escuela musical y de seguro nuestros padres, tíos y abuelos bailaron en las fiestas familiares con este prodigioso grupo musical cayambeño. Aunque originalmente son originarios de la comunidad Santa Rosa de Pingulmí, son verdaderos representantes de la música tradicional cayambeña. Seguimos con más artistas cayambeños. Suena Miriancita y su apelativo La Cayambeñita con su temita musical Como lo es, Como duele tu ausencia. Otra vez. otra vez. Miriancita. Calla, peñita con amor. Miriancita, pero su nombre verdadero es Miriam Janet Criollo Rojas, nace en Cayambe un primero de mayo. Sus padres, Arnulfo Criollo y María Clemencia Rojas, fueron quienes desde pequeña le inculcaron el arte musical a Miriancita para que ahora le conozcan como Miriancita, la cayambeñita que siempre ha rescatado lo que es nuestros ritmos autóctonos del país. Y bien, amigas y amigos, hasta aquí llegamos con un nuevo programa en Entre Cuerdas y Tambores. Recuerden que les acompañó Jordi Minango y recuerde que me escuchó en Entre Cuerdas y Tambores. Búsquenos en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Y recuerde, amigas y amigos, que en cada entrega les traemos nuevas sorpresas. Soy Jordi Minango, hasta la próxima semana. Chao, chao. No contestas mis llamadas, mis mensajes. Ay, ay, ay, mi amorcito. Ni al Facebook ni al WhatsApp te pone caro. Cuando me duele tu ausencia. Usted escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana. Y recuerden que la música ecuatoriana tiene su esplendor.